baile que yo estaba se armó una pelotera. Cuando apagaron las luces se formó una agarradera. Yo estaba en un rinconcito, pero muy desesperado. Oí a alguien que gritaba, prenda la luz que me ha agarrado. Le jalaron una oreja a la hermana de Rosalba. Le pellizcaron la barba. Germán, que estaba con Lola, le apretaron por la boca. Yo iba por eso ciego, me pellizcaron la punta del dedo. Yo iba por eso ciego, me pellizcaron la punta del dedo. Suéltame, suéltame, suéltame. Estaba soñando una pelotera. Cuando apagaron las luces empezó una agarradera. Yo estaba en un rinconcito, pero muy desesperado. Oí a alguien que gritaba, prenda la luz que me han agarrado. Salva, le pellizcaron la barba. Germán, que estaba con Lola, le apretaron por la boca. Yo iba por eso ciego, me pellizcaron la punta del dedo. Yo iba por eso ciego, me pellizcaron la punta del dedo. Ay, ay, ay. Suéltame, suéltame.